estaestugrada.com, la web de moda del deporte granadino. Estaestugrada.com. Muy buenos días a todos desde la Ciudad Deportiva de Armilla, una mañana más. Hoy tenemos el partido correspondiente a la jornada número 32 de la segunda división, grupo cuarto, entre el Granada Club de Fútbol B y la Extremadura Unión Deportiva. Por parte del Granada B tenemos en meta a Paul Ballesté, banda derecha para Fobi, lateral central Ismael y Powell, banda izquierda Antonio Marín, por delante Sulimán y Navarrete, banda izquierda para Lima Ye, banda derecha para Santana, enganche Sergio Peña y arriba Mateu. Queda en el banquillo del conjunto que dirige Lluís Planagumà Hugo, David portero suplente, Miguel Cobo, entrena Giancarlo, Luis Suárez y Karisic. Por parte de la Extremadura Unión Deportiva tenemos en la meta a Toni Dobla, un viejo conocido del fútbol español y de la primera división. Banda derecha para Sergio Rodríguez, lateral izquierdo Aitor, eje de la zaga Zamora y José. Por delante Fal, con un poquito más delante Boateng, un viejo conocido de la afición granadina. Banda derecha Walter, banda izquierda Javi Pérez, enganche Pierre y arriba Willy. Empezó el partido aquí más temprano de lo normal, a las 1:57, por tanto ya se llevan 3 minutos de juego en la Ciudad Deportiva de Armilla, con empate a cero y primera ocasión de peligro a favor del equipo extremeño. Allá va el disparo, fuera. Probó fortuna el futbolista visitante, sin embargo el chut se envió muy desviado, directamente fuera y puerta para Paul Ballesté. Gradas completamente llenas de aficionados visitantes, unos 400 desplazados hasta tierra granadina, que no paran de animar en esta mañana de fútbol. Ataca el Granada, la tiene Ismael por banda derecha, detrás Ismael para Sulimán, sale el conjunto granadino desde atrás, avanza metros Sulimán, abre Sulimán para Powell. Powell avanza un poco más de metros, deja para Limayé, sigue Limayé entre tres, retrasa para Powell, empieza el Granada de atrás, Limayé retrasa más para Paul Ballesté y vuelta a empezar para el conjunto de Lluís. De nuevo Powell, toca Powell, buscaba Antonio Marín, sin embargo, buena presión arriba de la Extremadura Unión Deportiva que roba el balón. Va a ponerla en juego el equipo visitante. Recibe el balón Javi Pérez. Javi Pérez abre para la incorporación de Sergio Rodríguez. Intenta marchar Sergio Rodríguez. Sigue Sergio Rodríguez. Sin embargo, llegó al corte Antonio Marín. Balón de nuevo para el Granada. La envía arriba Antonio Marín buscando la cabeza de Mateu. Mateu toca en corto para Sergio Peña. Sin embargo, ese balón queda para Navarrete. Navarrete para Limayé. Sale desde atrás Granada. Ahora juego muy trabado. Cayó al suelo Ali Mayé, balón para el Granada. Juego muy trabado en estos primeros instantes de partido. 5 minutos ya de encuentro aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla. Empate a cero. La tiene el Granada, la tiene Powell. Powell toca en corto para la salida desde atrás de Ismael. Sigue Ismael, la pone Ismael largo buscando la carrera de Fobi. Corta, sin embargo, Aitor. Sigue Aitor, deja en corto para Boateng. Recupera Santana. Santana se marcha muy bien de Pierre. Sigue Santana, retrasa Santana para Sulimán. Sulimán hace lo propio para Powell. Powell abre para Antonio Marín, ataca al Granada. Antonio Marín deja para Limayé, Limayé toca en corto para Mateu. Mateu de nuevo para Antonio Marín. Sigue el balón para el Granada, la tiene Sulimán. Aguanta el esférico el conjunto nazarí. Sulimán toca para Ismael. Ismael abre para Fobi. Fobi la ponía para la carrera de Santana. Sin embargo, recupera Aitor. Aitor retrasa para Toni Dobla. Y este despeja buscando a Walter. Recupera, sin embargo, el balón de nuevo Fobi. Recupera el balón ahora Aitor. La cuidado ese balón buscando la carrera de Willy, del capitán. Y muy mal despeje de Ismael. Buscaba la carrera Willy, se equivocó en el despeje Ismael. Saque de esquina, primer córner del partido para el conjunto blaugrana, para la Extremadura Unión Deportiva. Allá va el número 10 Javi Pérez a poner la jugada de estrategia en juego. Muy buena entrada, como digo, hoy en la Ciudad Deportiva de Armilla, tanto de medios como de aficionados, tanto granadinos como extremeños. Allá va Javi Pérez, la cuelga Javi Pérez al punto de penalti, se pasa ese balón, remata de Boateng, muy flojito, directamente a las manos de Paul Ballesté. Dice Paul Ballesté que se calme a su equipo para ocupar líneas de juego y ya la puso en movimiento para Power. Power deja para Antonio Marín, cruza divisoria Antonio Marín, sigue con el esférico, aguanta Antonio Marín, retrasa nuevo para Power. Power hace lo propio para Ismael, avanza el número 3, Ismael deja para la carrera, muy buena carrera de Sergio Peña, recupera el balón, sin embargo Fobi, sigue el balón para Granada, Fobi para Sulimán, Sulimán toca en corto para Navarrete, ataca al Granada, Navarrete abre para Powell, avanza Powell, metro ya en campo de Extremadura, la pone en buen balón rompiendo línea para Sergio Peña, Sergio Peña abre la carrera, ahí va la incorporación de Ali Mayer, el balón, se paseó ese balón directamente a saque de esquinas, centro chut de Ali Mayer que complicó mucho la vida a Tony Dobla y finalmente el meta extremeño la envió a saque de esquina, saque de esquina que va a poner en juego Sergio Peña. La va a colgar el número 10 del Granada. Ya autoriza el árbitro. No, finalmente paró ese balón el árbitro. Juego detenido en la Ciudad Deportiva de Armilla. Se va a repetir el saque de esquina de Sergio Peña. Minuto 8 de partido, 0-0. Ha salido algo mejor el Granada después de un buen movimiento de balón del equipo extremeño en los dos primeros minutos de juego. Allá va Sergio Peña, la va a colgar Sergio Peña al área. Sergio Peña, el balón que se pasea, despeja muy atenta la retaguardia visitante. El balón que queda para Navarrete. Navarrete abre para Ali Mayer, la puede colgar Ali Mayer. Llegó al corte, muy atento Sergio Rodríguez. Y balón de nuevo para el Granada, la tiene Navarrete. Navarrete la cuelga al área. Ese balón que queda al remate de Sulimán, fuera. Remató Sulimán, fuera de cabeza. Puerta para Tony Dobla. Puerta para el Extremadura Unión Deportiva. Arriba Tony Dobla, buscando la cabeza de algún compañero, de más concretamente de Willy. Sin embargo, llegó el Granada en defensa. Balón que queda para Zamora. Zamora intenta sacar el balón, se complica. Ese balón que queda para Sergio Peña. Cuidado el Granada. Sergio Peña la pone en profundidad para Mateu, fuera. Mateu fuera, balón en profundidad de Sergio Peña, quedó para la carrera de Mateu y tal como llegó el 9 del Granada, golpeó con dureza, sin embargo el balón se marcha directamente fuera. Minuto 9 de partido, aprovechamos para presentar a nuestro compañero, a Gustavo Álamo, encargado de que todo esto funcione y sobre todo a Mari. Buenos días, la verdad es que estamos viviendo un ambiente muy bueno aquí en la Diputación de Armilla y esperemos que los resultados nos beneficien a nosotros y que el resto, pues bueno, que sea un buen partido, pero que nos podamos quedar nosotros con los tres puntos. ¡El remate fuera! Remató desde la frontal del área Pierre, ese balón tropezó en Willy, en su compañero, lo que cambió la dirección del chut y Paul Ballester, con una estatua, vio como el balón se marchaba rozando el palo. Ocasión clara de la Extremadura Unión Deportiva. Tenemos gol en tercera división, ¿no, Mari? Sí, la verdad es que se adelantó el Loja, que va 1-0 frente a la Unión Deportiva San Pedro. Y también hace poco nos llegan noticias desde Huétor Vega, que también se adelanta 1-0 ante la hermana San Andrés. Buen resultado tanto en Loja, en el Medina Naucha, como en el Municipal de Las Viñas. Dos victorias, momento para los equipos granadinos. O en Loja, en este caso, se acercaría de nuevo a los playoffs. El Huétor Vega terminaría de certificar prácticamente su salvación una temporada más en tercera división. La tiene el Extremadura Unión Deportiva. Balón que queda para la carrera de José. José abre para Aitor. Avanza por banda izquierda el equipo extremeño. Intenta marcharse Aitor de la presión de Santana. Cayó Aitor. Falta a favor del equipo extremeño. Ya la tiene Boateng. Boateng deja en corto para que toque el balón Javi Pérez. Javi Pérez para Boateng. Cambiaba el juego Boateng. Mala entrega del futbolista visitante. Balón de nuevo para el Granada. La va a poner en juego Antonio Marín desde la línea de banda. Antonio Marín deja en corto para Sulimán. Sulimán aguanta el balón de nuevo para Antonio Marín. Antonio Marín BC arriba. Ese balón que queda para Sergio, para la carrera de Mateu, perdón. Se intenta marchar Mateu, sigue Mateu. Avanza Mateu, ya se replegó muy bien la Extremadura Unión Deportiva. Y el balón que lo termina robando Zamora. Sale Zamora rápido para la carrera de Pierre. Cuidado la contra del equipo extremeño. Sigue Pierre. Pierre la pone en profundidad para Willy. Va a evitar ese balón que salga Willy. Sigue Willy con el esférico. Retrasa Willy para Walter. La va a colgar Walter. El balón dentro del área. Walter directamente a las manos de Paul Ballester. Y ahora réplica para el Granada. Sale rápido el equipo granadino. El pelotazo arriba. Cuidado la carrera. El balón fuera. Fuera. probó fortuna. El futbolista nazarí vio adelantado a Toni Doblas y la intención era buenísima. Sin embargo, el balón se marchó por encima de la meta de Toni Doblas, a punto de meter un golazo Sergio Peña desde el centro del campo. Pelotazo arriba de Toni Doblas, la quiere buscar Boateng. Boateng deja para Willy. Llega, sin embargo, al corte Powell. El balón que queda para la retaguardia granadina. Despeja Antonio Marín. Regala el balón el lateral granadino directamente a las manos de Toni Doblas. Vuelve a salir desde atrás el equipo extremeño. La va a poner en juego el meta. Pelotazo arriba de Toni Doblas, buscando de nuevo la cabeza de Willy. Willy la ponía en profundidad, sin embargo el balón queda directamente para Paul Ballesté. Paul Ballesté despeja para que la reciba Limayé. Evita que salga Limayé, ese esférico. Aguanta Limayé, la buscaba tocar para Powell. Sigue Limayé. A Limayé se intenta marchar. El balón que queda para Navarrete, y Navarrete abre para Santana. La baja el número 11, le dobla a Fobi. Sigue Santana, sin embargo, retrasa de nuevo para que aguante el balón el Granada. La quería marcharse con ese esférico Sergio Peña, sin embargo, balón en banda para el conjunto nazarí. La va a poner en juego Fobi. Fobi buscando la llegada de algún compañero. Ya la pone el largo Fobi para que la baje Mateu. Mateu de nuevo para Santana. Aguanta el balón el Granada. A veces intenta marchar Santana ante la presión de dos futbolistas. Se marcha muy bien Daitor. Sigue Santana. Santana la pone en profundidad para la incorporación de Antonio Marín. Sin embargo, el balón tropezó en Ali Mayé y vuelve a ser esférico para el Granada. Balón que tiene Ali Mayé por banda izquierda. Se intenta marchar Ali Mayé. Cuidado Ali Mayé. Sigue Ali Mayé. Ali Mayé la pone en profundidad para Santana. Dentro del área Santana. Cayó Santana. No hubo nada. Y el balón que termina en esférico para la Unión Deportiva Extremadura desde la línea de banda. Nos pide paso Mari con una nueva novedad. Nos llega otra buena noticia desde el Estadio Las Viñas, y es que el Club Deportivo Huétor Vega se adelanta 2-0 frente a la Hermana San Andrés, por lo que por ahora estamos teniendo muy buenas noticias. ¿Tú qué piensas, Ricardo? Así era un partido de mucho necesitado por ambos conjuntos. Ambos estaban ahí luchando por no descender, y de momento la victoria del Huétor Vega le hace dar un paso de gigante en la lucha por permanecer una temporada más en la tercera división, grupo noveno. Vuelve el fútbol aquí a la Ciudad Deportiva de Armilla. La busca Sergio Peña dentro del área. Sergio Peña, sigue Sergio Peña, la puede poner Sergio Peña. Al balón, gol. Gol, gol, gol de Mateu. Gol del Granada. Balón en profundidad para Sergio Peña. Sergio Peña alcanzó línea de fondo y el pase de la muerte lo rechaza Mateus, que únicamente metió el pie para adelantar al Granada Club de Fútbol B. Buena jugada de todo el equipo granadino, que termina en gol de Mateus. Se adelanta de nuevo el Granada Club de Fútbol B. Minuto 15 de partido. Gol del Granada, gol de Mateu. 1-0 gana el conjunto nazarí. Con esta victoria el Granada certificaría su permanencia en la zona noble de la clasificación. No hay que olvidar que el Granada no pierde en casa desde el mes de octubre. El último equipo en vencer a los de Lluís Planagumà en tierra granadina fue la Unión Deportiva Marbella. 1-0 gana el Granada gracias al gol de Mateus. Minuto, por tanto, 15 de partido. Se cumple el primer cuarto de hora. Granada Club de Fútbol B 1, Extremadura Unión Deportiva 0. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur, ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Macroofertas, el primer catálogo mensual de ofertas puerta a puerta. Cada mes en tu domicilio, un nuevo catálogo con las mejores ofertas de tu barrio. No te pierdas la próxima edición de Macroofertas, también disponible online, macroofertas.com. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. 1-0 gana el Granada Club de Fútbol B, gol de Mateu, y de nuevo balón para el equipo nazarí, la tiene Ismael, aguanta el esférico el número 3, retrasa para Paul Ballesté, empieza desde atrás Granada, presiona arriba el equipo visitante, balón para Powell, avanza metros con el esférico Powell, retrasa Powell de nuevo para Paul Ballesté, presionaba el número 9 Willy, el capitán del equipo visitante, de nuevo esférico para Powell. Powell la pone en profundidad para incorporación por banda izquierda de Antonio Marín, pretende llegar el balón Antonio Marín, al finalmente no llegó, cubrió muy bien Sergio Rodríguez, esférico y balón en meta para Tony Dobla. 1-0 gana el conjunto de Lluís gracias al gol de Mateus. La va a poner en juego Tony Dobla, esperando que su compañero avance en línea al meta y la pone arriba Tony Dobla, busca el esférico Aitor, la baja sin embargo Santana, deja Santana para Sergio Peña, Sergio Peña puede volver a retrasar para Santana, no, finalmente aguanta el esférico, ahora sí, el balón queda para Santana, Santana, Sergio Peña, intentaba marcharse Santana, el balón que lo recupera Walter, Walter la pone en profundidad para Willy, muy atento Paul Ballesté para hacerse con ese esférico rápido y balón que lo mueve Powell. Powell deja para Sulimán, Sulimán por Ballesté. Paul Ballesté abre en corto para Ismael. Ismael avanza metros, puede tocar el esférico para Sergio Peña y lo hace. Se intenta marchar Sergio Peña, el balón que recupera de nuevo el Granada. Balón para Ismael, Ismael retrasa en corto para Sulimán. Sale de atrás el Granada B, Sulimán toca en cortito para Powell. Powell de nuevo para Paul Ballesté. Presiona, buena presión de momento del conjunto blaugrana del Extremadura Unión Deportiva. Pelotazo arriba de Paul Ballesté. La baja Limayé. Limayé toca para Mateu. Mateu con espacio. Sigue Mateu entre dos. Aguanta Mateu. Retrasa Mateu de nuevo para Navarrete. A Navarrete avanza con el balón. Sigue Navarrete por banda izquierda. Intenta marcharse Navarrete. Navarrete retrasa para Limayé. El gesto técnico muy difícil de Limayé. Y el esférico que queda para la Extremadura. Recupera, recupera el Granada. Recupera Limayé. Sigue Limayé. Intenta marcharse. El balón que recupera, sin embargo, Richard Boateng. Boateng toca para Willy. Willy para Boateng. Boateng sale contra el Extremadura. Boateng deja en cortito para Sergio Rodríguez. Sigue Sergio Rodríguez. Ahora sí calma un poco el juego el equipo extremeño y el balón que queda para José. José toca con corto para Aitor. Por banda izquierda el equipo extremeño. Sigue el Extremadura. El balón para Aitor. Aitor cambia el juego. Corta Antonio Marín. Finalmente el balón queda en línea de banda para Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez la pone en cortito para Javi Pérez. Sigue Javi Pérez con el esférico. Javi Pérez toca para Fal. Sigue Fal, retrasa de nuevo Fal para Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez en corto más para José. Empieza de atrás el equipo visitante. Sigue José, toca en corto para Aitor. Por banda izquierda el Extremadura. Intenta marcharse Aitor de Santana. Sigue con el esférico Aitor. La recupera limpio Santana. Y sale a la contra Granada. Balón para Sergio Peña. Sergio Peña la pone en profundidad para Mateu. Buen balón para Mateu. Mateu en la frontal del área. Sigue el número 9. Retrasa para Limayé, a Limayé de nuevo para Sergio Peña, sigue Sergio Peña, intenta marchar Sergio Peña, toca en corto para Mateu, Mateu la ponía para Navarrete, despeja la defensa visitante y el balón que queda para Powell. Se complicaba la vida en el control Powell, pero llegó muy atento Sulimán para hacerse con ese esférico. Balón que tiene en corto Ismael, Ismael deja para Fobi, vuelve a tocar el Granada, Fobi de nuevo para Sulimán, Sulimán para Fobi, deja el esférico para que sea Santana el que se haga con él, sigue Santana entre dos, cuidado la presión de dos futbolistas, el balón que queda directamente para Fobi, avanza metro al número dos, Fobi la toca para Mateu, Mateu la buscaba en profundidad para Fobi, cortó José, José para Boateng, Boateng aguanta el esférico, teca para Fal, sale desde atrás Extremadura, aguanta Fal el esférico, deja para Javi Pérez, sigue Javi Pérez, se marcha muy atento, muy bien Javi Pérez de la presión de Navarrete y de Sergio Peña, de nuevo para Fal, de este para Sergio Rodríguez, avanza Sergio Rodríguez con el esférico cosido a la bota, sigue Sergio Rodríguez ante la presión de Alimayé, se intenta marchar el futbolista extremeño y balón que queda en línea de banda para el Extremadura Unión Deportiva. Nos pide nuevo paso Mari con alguna novedad importante. Tenemos nueva novedad en el grupo noveno de la tercera división y es que se coloca 2-0 en Loja ante la Unión Deportiva San Andrés debido a un gol en propia puerta de un defensa del equipo visitante. A punto de llegar al descanso en el Medina Lauxa, 2-0 gana Loja Club Deportivo. Buenas noticias. Ahora falta a favor de la Extremadura de Unión Deportiva. Falta muy peligrosa, jugada estrategia a favor del equipo extremeño. Allá la va a colgar Javi Pérez, la cuelga Javi Pérez. El balón que se paseaba, despeja Sulimán. Y esférico en línea de banda para que la ponga en juego Pierre. La va a poner el número 8 en movimiento, esperando la incorporación de algún compañero. Ya se meten todo en el punto de penalti, por lo que intuimos que Pierre la va a poner en largo. Ahí lo hace Pierre, el balón al punto de penalti, la puede cabecear Willy. Despeja de nuevo Sulimán y el esférico que queda para que Antonio Marín la envíe directamente fuera. Banda para el equipo extremeño. De nuevo va a ser Pierre el que ponga el esférico en movimiento. De nuevo va a ser el largo. Ahí la va a buscar Pierre, la pone ya al área Pierre, al primer palo ese balón que queda, se despeja directamente el balón que queda para que la envíe arriba Antonio Marín. Mal despeje de Antonio Marín, la volvió a robar Pierre, deja para Fal para Sergio Rodríguez, la cuelga Sergio Rodríguez, el esférico, ese balón que quedó dentro del área y vuelve a hacerse con ella Javi Pérez. Avanza Javi Pérez, la pone de nuevo para Willy, el balón que queda para Fal, puede rematar Fal, el balón que despeja sin embargo Ismael, directamente a banda y el balón finalmente lo evitaron. Puede colgar a Javi Pérez la cuelga, el balón que buscaba la cabeza de Willy, ese esférico que no sale, remata Willy, el remate, gol de la Extremadura, gol de Boateng que no lo celebra. Era una duda que teníamos si Boateng lo iba a celebrar o no. No hay que olvidar que es un granadinista, pero no lo celebra. Sí que lo hace los 400 aficionados desplazados hasta la ciudad deportiva de Armilla. Gol de Boateng, empata el partido, un granadinista. Se vuelve a cumplir la ley de los sex. Aquella que dice que siempre que un futbolista que ha militado un equipo y se enfrenta a ese equipo consigue anotar, jugada embarullada dentro del área, el balón cabeceado por Willy y Boateng desde el punto de penalti remata para hacer la igualada. Gol de un granadinista, vuelta a empezar aquí en la ciudad deportiva de Armilla. Minuto 24 de partido, Granada Club de Fútbol B 1, gol de Mateu, Extremadura Unión Deportiva 1, gol de Richard Boateng. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur, ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Macroofertas, el primer catálogo mensual de ofertas puerta a puerta. Cada mes en tu domicilio, un nuevo catálogo con las mejores ofertas de tu barrio. No te pierdas la próxima edición de Macroofertas. También disponible online, macroofertas.com. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Juega el Granada por banda izquierda. Recién empatado el partido, lo ha hecho Richard Boateng, un futbolista del Granada Club de Fútbol que claramente no celebró ese tanto. Pidió perdón a la afición nazarí, pero ahora mismo defiende otros colores y lo más importante es su interés y su propio equipo. Por ello consiguió la igualada 1-1, goles de Mateu y de Richard Boateng. Balón que tiene de nuevo el Granada, balón para Powell. Powell la regala para Fal, antes de salir el número 6, ahí lo hace Fal. Toca para Javi Pérez, intenta marcharse Javi Pérez, puede tocar de nuevo para Boateng para Fal. Fal cambia el esférico para la la incorporación de Aitor por banda izquierda. Sigue Aitor, se intenta marchar Aitor, muy bien al suelo Santana, pero el balón que queda directamente para Boateng. Sigue Boateng, Boateng toca para Willy, Willy deja para Fal, puede probar fortuna Fal, abre para Sergio Rodríguez, la va a colgar el lateral, la cuelga Sergio Rodríguez, el balón al primer palo, metió la bota Powell, saque de esquina para la Extremadura, que gracias al tanto de Boateng se ha venido arriba y está poniendo en serios peligros la meta de Paul Ballesté. Empate a uno, mejores minutos para el equipo extremeño. La va a poner en juego Javi Pérez, el número 10. Ya señala la jugada de estrategia. Allá va la cuelga al balón el Extremadura. El balón que despeja, sin embargo, Sergio Peña. Puede salir a contra Limayé. La carrera Limayé. Puede llegar Aitor. Al corte Aitor. Muy atento Aitor. Evitó que Ali Mayé pusiera en serios problemas la meta de Tony Dobla y esférico para Antonio Marín por línea de banda. Balón para el Granada Club de Fútbol. La va a poner en juego Antonio Marín, esperando que el árbitro lo autorice. Ya lo hace el colegiado del partido, Juan Antonio Campos Salinas. La va a poner ahí, la pone en juego Antonio Marín, buscando a Mateu. Ese esférico que queda, sin embargo, para Boateng, para Richard Boateng, el gol autor del tanto extremeño. Deja en corto para que sea en Fal. Fal abre para Javi Rodríguez. Detrás al esférico para que salga de atrás Zamora. Zamora toca en corto para José. Avanza metro José. José abre para Aitor. Mal balón de José para Aitor. Regala el esférico el equipo extremeño. Balón para el Granada. La va a poner en juego Fobi. Fobi deja para que la toque en corto Sergio Peña. Sigue el jugador peruano. Cambia el esférico para Antonio Marín. Sigue Antonio Marín. Abre más todavía para Limayé. Ataca el Granada por banda izquierda. Por la banda en la que están todos los aficionados visitantes. Así que con el esférico a Limayé. Se zafó de su adversario con los brazos a Limayé. Esférico para el equipo extremeño. Balón para la Extremadura Unión Deportiva. La va a poner en juego Zamora. Esperando la autorización del colegiado Zamora para enviar ese balón arriba. Avanza metro el equipo visitante. El esférico arriba de Zamora. Directamente a las manos de Paul Ballesté. Y nueva novedad que nos va a contar Mari. Esta vez la novedad nos llega desde Sevilla. Y es que parece que el Sevilla este se adelanta en el electrónico 1-0 frente al Granada Juvenil División de Honor. Parece que esta vez los nazaríes están perdonando mucho. Y no es bueno. Yo creo que deberían echarle más ganas y remontar ese partido que ellos pueden. Lo cierto es que el Granada División de Honor, el equipo que dirige Rafilla Morales, visitaba la mañana de hoy al Sevilla Este, un equipo que estaba un punto por encima de la zona de descenso con dos partidos por jugar. El Granada, por su parte, era séptimo con 50 puntos únicamente. Podía optar al sexto puesto, pero tras la victoria ya del San Félix, lo único que podría hacer el equipo granadino era igualarlo a puntos. Y en este caso seguiría estando el equipo malagueño por encima. Por tanto, el Granada no se jugaba nada en la mañana de hoy. El Sevilla Este, con su público, se juega la vida. Por tanto, es lógico que el resultado que estamos viviendo. Eso no implica que el Granada no sea capaz ni tenga la capacidad de remontar el partido durante el tiempo restante. Aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla la tiene Fal, 1-1. Ataca el equipo extremeño. Fal deja en corto para Javi Pérez. Intenta zafarse Javi Pérez de su adversario y la ponía Boateng para en profundidad para Willy. Sale, sin embargo, Sulimán. Sulimán ante Boateng. Falta del jugador extremeño del número 11. Balón para el Granada. Balón que ya la tiene Fobi. Fobi intenta buscar algún compañero. Sin embargo, de momento no le sale nadie a la presión. Sigue Fobi. Dejan corto para Navarrete. Aguanta el número 8. Ante la presión de dos futbolistas. Deja de nuevo para Fobi. Fobi cambiaba el esférico. Llegó muy bien al corte Pierre. Y de nuevo balón en banda para el Granada. Balón que va a poner en juego Fobi. Fobi buscando la incorporación de algún compañero que se le acerque y la pone en largo buscando a Mateu. Corta muy atento, sin embargo, José. El balón que queda de nuevo para el Granada. Balón que lo tiene Navarrete. Navarrete deja en corto para Sergio Peña. Se intenta marchar Sergio Peña. Cambia el esférico Sergio Peña para Limayé. Sin embargo, cometió falta Sergio Peña sobre el lateral Aitor. Y esférico de nuevo para Tony Dobla. 1-1 en la Ciudad Deportiva de Armilla. Se adelantó el Granada gracias al gol de Mateu. Pocos minutos después empató Boateng, un granadinista. por tanto, igualada aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla con 31 minutos disputados. Va a poner el balón en juego Tony Dobla. Tony Dobla arriba, directamente al campo del Granada. La baja Navarrete. Este el balón regala para Zamora. Zamora abre para Javi Pérez. Avanza el número 10 con muchos metros Javi Pérez. ¡Qué calidad tiene Javi Pérez! Sigue Javi Pérez ante la presión de Santana. Se da la vuelta Javi Pérez. Retrasa para Pierre. Pierre hacía lo propio para Boateng. El balón que queda sin embargo para que continúe el ataque extremeño. Recupera Sulimán. Sulimán sale para Navarrete. Cuidado que sale Granada por banda izquierda rápido. Balón para Limayé. Ya calma el juego a Limayé. Replegó rápidamente el Extremadura. Balón para Sulimán. Sulimán cambia el esférico para que la baje Fobi. A ver, la baja muy atento el número 2. Sigue Fobi con el esférico. Se mete para adentro Fobi. Retrasa de nuevo para Sulimán. Sulimán abre para Antonio Marín. Atacando por banda izquierda el Granada. Bien replegado el Extremadura. El balón para Sergio Peña. Sergio Peña de nuevo para Antonio Marín. Este hace lo propio para Sulimán. Sulimán Powell. Powell de nuevo para Sergio Peña. Sergio Peña la pone en profundidad para la carrera de Santana. Muy atento Tony Dobla, que ya la pone en juego rápidamente en circulación para Aitor. Aitor deja para Javi Pérez. Avanza el número 10 con el esférico. Sigue Javi Pérez con muchos metros. Deja para Boateng. Boateng retrasa para José. José hace lo propio para Zamora. Pase de seguridad en el Extremadura, balón para Fall. Avanza el número 6, Fall la cambia al esférico para que la baje Pierre. Ahí la hace, baja el número 8, sigue Pierre, la pone para de nuevo para Boateng. Boateng ante Sulimán, sigue Boateng, puede probar fortuna. Boateng dispara. ¡Fuera Boateng! Le dejaron muchos metros al futbolista extremeño, al número 11, que no se lo pensó, probó fortuna. Directamente el esférico a puerta para Paul Ballester. Partido muy bonito aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla. Minuto 33 de encuentro. Ataca el Granada, ataca el Extremadura. Ambos equipos se juegan algo en la liga. El Granada certificar su permanencia en la zona noble. El Extremadura salvar la categoría. Por tanto, el partido está siendo muy disputado y muy bonito. Muy pocas faltas, muy poco juego trabado y ambos equipos se están dejando todo sobre el césped, como demuestran las numerosas ocasiones que estamos viendo. Balón en banda para el Extremadura, balón para Aitor. Se toma su tiempo Aitor para poner el esférico en juego, esperando que algún compañero se acerque para recibir el esférico. Ahí la recibe Javi Pérez. De nuevo el número 10. Retrasa de nuevo para Aitor. Aitor se intenta marchar de Santana. Muy bien Santana al suelo. Recupera balón para Fobi. Fobi retrasa para Ismael. Despeja Ismael buscando a Mateu. El esférico que corta a José. Sin embargo, balón para Fal. Fal la cambia para Sergio Rodríguez. Para evitar Sergio Rodríguez que salga ese esférico. Ahí lo hace el número 2. Muy rápido Sergio Rodríguez. La pone en profundidad para Pierre. Intentaba hacerse con ese esférico. Pierre recupera a Sulimán. Sulimán te deja en corto para Powell. El balón que tiene Navarrete. Intenta marcharse Sergio Peña, perdón. El esférico que queda, sin embargo, para la recuperación de Aitor. Puede volver a salir Extremadura. Cae Aitor, falta. Cayó Aitor en falta. Falta de Navarrete, que además ve la primera tarjeta amarilla del encuentro. Falta estratégica de Navarrete, porque Aitor había cogido la moto y se marchaba por banda izquierda con muchos metros. Nueva jugada de estrategia a favor del conjunto extremeño. Ya la ha plantado sobre el césped Pierre. La va a poner en juego el número 8 cuando el árbitro del partido, el señor Juan Antonio Campos Salinas, lo decrete. Suben todas las torres extremeñas. Tan solo queda Aitor y José en la retaguardia visitante. Por ahí vemos a Fal, también veremos a Boateng, también Zamora. Muchos futbolistas extremeños por banda izquierda. Javi Pérez para una posible salida en corto. Sin embargo, la va a colgar Pierre. Pierre la ponía para Fal. Corta muy atento Santana. Busca la salida Santana. Se marcha Santana por banda derecha ante Pierre. Buscaba el cañito Santana. Pierre muy listo. Dijo, tú no me vas a hacer el cañito. Y la envió directamente fuera. Balón para Fobi. Balón de nuevo para el Granada. Fobi busca para Mateu y la recibe Mateu. Mateu se marcha muy bien Mateu. Cayó Mateu, sin embargo, el balón que roba Aitor. Aitor se intenta marchar, deja para Fal. Sale Fal con la, ante la presión de Sulimán. De nuevo para Aitor. Aitor la puede perder, recupera Fobi. Fobi deja para Mateu. Cuidado del Granada que ha robado un buen balón. El balón para Sergio Peña. Puede disparar Sergio Peña. Abre la para incorporación de Alimayé. La pone Alimayé. ¿Qué para dónde Tony dobla? ¿Qué para dónde Tony dobla? Probó fortuna Limayé, para donde Tony dobla, que ha evitado el 2-1 y esto no para. El balón para Javi Pérez, la réplica para el Extremadura, el balón colgado, fuera. ¿Cómo está el partido? Primero la tuvo el Granada Ali Mayer, para donde Tony dobla. Y en la contra el Extremadura ha tenido una buena opción de pillar al Granada descolocado. El esférico terminó en puerta para Paul Ballesté. Partidazo el que estamos viviendo en la Ciudad Deportiva de Armilla. Juego muy entretenido y ofensivo por parte de ambos conjuntos. Balón para Power, Power para Sulimán. De nuevo el esférico para Power. Power la pone en profundidad para Limayé. La intenta hacerse con ese esférico el futbolista granadino. El balón que queda para Zamora. Zamora sale desde atrás, Extremadura. Ahí la tiene el número 5. Zamora la levanta la cabeza, toca en corto para Willy. Ahí la recibe Willy con muchos metros. Willy la pone en profundidad para Pierre, la busca hacerse con ella. Pierre cayó, Pierre. Y falta sobre el futbolista extremeño. De nuevo, jugada de estrategia a favor del conjunto visitante. Un mini córner a favor del Extremadura, que está poniendo en serios peligros la meta de Paul Ballesté en jugada de estrategia. Va a ser Javi Pérez, el número 10. El futbolista que está siendo uno de los mejores del Extremadura en esta primera parte, que ponga ese esférico en juego. De nuevo suben todos los hombres más altos del equipo visitante, esperando la autorización de Juan Antonio Campos. Javi Pérez, ahí lo hace ya, la cuelga Javi Pérez, el balón dentro del área, se pasea el balón que la busca en el segundo palo Willy, directamente a las manos de Paul Ballesté. La planta Paul Ballesté, arriba Paul Ballesté, buscando rápido a Sergio Peña. Sin embargo, el balón que queda de nuevo para el Extremadura, el balón para Fal. Fal retrasa para Walter. Walter buscaba abrir para Javi Pérez, que había quedado por banda derecha, y el esférico en banda para el Granada. El esférico que ya lo mueve Powell. Powell toca en corto para Sulimán. Baja a recibir cada vez que puede el número 6 para sacar el balón limpiamente. Ahí lo ha hecho para el balón para Fobi. Fobi ante la presión de nuevo de un futbolista extremeño, más concretamente de Javi Pérez, que ya ha vuelto a banda izquierda. El balón que lo tiene es Sergio Peña. Sergio Peña corta un largo para Fobi. Fobi la puede colgar, el balón de Fobi, el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol del Granada! Se vuelve a adelantar el Granada. Si no me equivoco, ha sido Ali Mayé el que incorporaba al segundo palo. ¡Qué gran centro de Fobi! ¡Qué gran triangulación entre Navarrete y Fobi! Y el centro del número 2 para que Ali Mayé en el segundo palo rechace ese balón. Se vuelve a adelantar el Granada. Golazo de Ali Mayé. Vuelven a batir la meta de Tony Dobla. No podemos confirmar si ha sido Ali Mayé, pero estoy casi seguro de que ha sido a él. Se vuelve a adelantar el Granada. Minuto 39 de partido. Granada Club de Fútbol B 2, Extremadura Unión Deportiva 1. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur, ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, limpiezas y mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Macroofertas, el primer catálogo mensual de ofertas puerta a puerta. Cada mes en tu domicilio, un nuevo catálogo con las mejores ofertas de tu barrio. No te pierdas la próxima edición de Macroofertas, también disponible online. Macroofertas.com. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Confirmado, confirmado, el gol ha sido de Ali Mayé, el número 7 del Granada, que además quedó tendido en esa acción, ya se recuperó. Vuelven a estar 11 contra 11, gana el Granada Club de Fútbol B2, gracias a los goles de Mateus y Ali Mayé, 1 para la Extremadura Unión Deportiva. Gol de Boateng. Nueva jugada de estrategia a favor del conjunto extremeño. Han pasado muchísimas cosas durante el tiempo publicitario. Un ataque peligroso de Extremadura y la réplica de Sergio Peña, que se fue de todo aquel que pilló. Sin embargo, el centro, el último del peruano, quedó en las manos de Tony Dobla. Cuidado el esférico colgado al área de Paul Ballester. La buscaba el remate, el balón que queda para Javi Pérez. Javi Pérez de nuevo para Boateng, dentro del área Boateng. Balón a córner, porque no controló ese balón Boateng. Bien, si no podíamos estar hablando de un doblete para el futbolista extremeño. Menos mal, se ha vuelto a salvar el Granada. El esférico que quedó en el paro desviado de Javi Pérez, sin embargo, se hizo con ella Boateng y ha estado a punto el futbolista extremeño de hacer la igualada. Sin embargo, corren a favor Extremadura. La va a colgar Javi Pérez. Dejan corto para la incorporación de Walter. Va a ser el 7. Walter llegó al corte muy atento Sergio Peña. Y de hecho se queda el número 10 con el esférico. Que bien recorta Sergio Peña. Deja sentado a Walter. De nuevo balón para Mateus. Mateus la recupera, sin embargo, Walter atacando el Extremadura. La tiene el 7. Walter la buscaba para un compañero. Recupera Sulimán. Busca salir el balón al Granada a la contra. El balón que queda, sin embargo, para Fal. Fal para Pierre. Puede abrir Pierre el esférico. Retrasa para José. Vuelta a empezar para la Extremadura, que no se rinde. Está el partido precioso, no me canso de decirlo. 2-1 en electrónico, pero muchísimas ocasiones, tanto de Granada como Extremadura. Vuelve a intentar el Extremadura, el balón que cuelga Javi Pérez. El esférico, recupera el esférico Ismael. Intenta evitar que salga el esférico por aquella banda, Santana, y balón en banda para el Granada. De momento se han cambiado de banda Santana y Ali Mayé. Santana queda en la banda izquierda, Ali Mayé en banda derecha. El autor del 2-1, un futbolista que hace pocos partidos jugaba con el conjunto de Lucas Alcaraz, pero que de momento está teniendo muchísimos minutos, titular indiscutible con el Lluís Planagumà. Balón de nuevo para el Extremadura, balón para Pierre. Pierre deja de nuevo para Javi Pérez. Javi Pérez para Boateng. Boateng puede probar fortuna, abre para Javi Pérez. Sin embargo, deja que sea Aitor. No, al final no entra Javi Pérez. La cuelga Javi Pérez, el balón al primer palo. Muy atento Sulimán, muy solo además Sulimán. ¿Qué se hace con ese esférico? Levanta de cucharita para que el balón quede para Fobi. Despeja Fobi. El balón que lo busca Mateus, también José. Recupera José. El balón que queda a la frontal del área del Granada. De nuevo Walter. Puede seguir Walter. Sigue Walter. Qué bien se marcha Walter. Abre Walter para la incorporación de Javi Pérez. Nuevo ataque de Extremadura. Javi Pérez la colgada. La estrella en Fobi. Sigue presionando la Extremadura, que no se ha visto afectado por el 2-1 de Ali Mayé. Al revés, se ha venido todavía más arriba y está poniendo en serios problemas al Granada, que de momento está embotellado en el último momento. Balón para Aitor, la cuelga, sin embargo, Fal. Buscaba a Pierre, el balón que queda para Walter. Va a dejar que sea Sergio Rodríguez. Ahí llega muy bien Sergio Rodríguez a la carrera. Sin embargo, ese esférico no lo consiguió evitar. Minuto 44 de partido, a punto de enseñar el colegiado el tiempo de prolongación. Primera parte muy, muy bonita. 2-1 gana el Granada Club de Fútbol B, gracias a los goles de Mateus y Ali Mayé. Por parte de Extremadura, Richard Boateng hizo la igualada, el 1-1. De nuevo ataca el equipo extremeño, balón para Javi Pérez. Javi Pérez la pone para Boateng. Boateng abre para la incorporación de Walter. No llegó Walter al esférico. De nuevo balón para el Granada. Se toma su tiempo Antonio Marín, que quiere calmar el juego, porque está siendo el partido muy loco. Muy buenos minutos del Extremadura, que ha respondido con juego ofensivo al gol de Ali Mayé. Balón que va a poner en juego Antonio Marín. Antonio Marín buscaba a Mateus. Cayó un jugador visitante y de nuevo balón para el Extremadura. Puede ser una de las últimas ocasiones del partido en esta primera parte. Ya levanta el colegiado el tiempo de prolongación. Un minuto. Nos iremos hasta el 46 de partido. 2-1 gana el Granada B. Una nueva acción de estrategia a favor de la Extremadura. La va a poner en juego Pierre. Allá la cuelga el número 8. La cuelga el esférico al primer palo. La buscaba por Ballester. ¡El balón fuera! No se entendieron ni Powell ni Paul Ballester. Ese esférico era para Paul Ballester. Sin embargo, Powell despejó mal. Y el esférico al segundo palo, que remató un jugador visitante, se marchó fuera el remate de Willy. Ha tenido en su cabeza Willy el empate a 2. Justo cuando nos acercamos al tiempo de descanso. 2-1 gana el Granada, muy poco decidido en el partido a pesar de la victoria nazarí, porque el Extremadura está teniendo muchas ocasiones de peligro para hacer la igualada. La ha tenido Willy, ocasión clarísima del número 2. y el balón que queda para el Granada. Balón que lo tiene Sulimán. Sulimán abre para Fobi. Fobi toca para Limayé. Avanza Limayé, el autor del 2-1. Sigue Limayé, deja para Sergio Peña. Sin embargo, recupera Boateng. Cuando Juan Antonio Campos Salinas manda a ambos conjuntos al vestuario, descanso en la Ciudad Deportiva de Armilla, partidazo. Por tanto, no se muevan porque esto está por decidir. De momento, Granada Club de Fútbol B 2, goles de Mateu y Alimayé, Extremadura Unión Deportiva 1, gol de Richard Boateng. Volvemos tras el intermedio. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Comenzó la segunda parte de la Ciudad Deportiva de Armilla. 2-1 gana el Granada Club de Fútbol B y se realizó la primera sustitución en el equipo que dirige Juan Saba Huerta Lorente. Se marchó el número 7 Walter y entró en sustitución Bruno, el número 16. Por diente, mordiente arriba para el Extremadura, que necesita empatar el partido. Balón en meta para Paul Ballesté. Ha empezado de nuevo la segunda parte con la misma ofensiva extremeña que con la que acabó los primeros 45 minutos de juego. Pelotazo arriba de Paul Ballesté. La va a recibir muy solo Sergio Peña. La baja con mucha calidad el peruano. Sergio Peña, entrenador, recupera a Bruno. Bruno para Pierre. Sale de nuevo el número 8. Sale el Extremadura. Pierre abre para la incorporación por banda izquierda. El balón de nuevo para Pierre. La devolvió Pierre para Aitor. Ataca por banda izquierda el Extremadura. Balón de nuevo para Pierre. Pierre avanza metros, sigue Pierre con el balón cosido, se intenta marchar Pierre, cuidado que la puede perder, el balón que queda para José, José la pone para Aitor, de nuevo Aitor ante Fobi, sigue Aitor, la puede colgar Aitor, sigue Aitor, sin embargo el balón que queda para, de nuevo para Fobi, sale Fobi, pelotazo arriba de Fobi, buscando la cabeza de Mateus, adelanta José muy atento, el balón que quedaba para Boateng, cayó Boateng y falta a favor del equipo blaugrana. Falta a favor del Extremadura. Hoy aquí Mari en Extremadura vestido de blaugrana, pero luego por la noche otro equipo blaugrana, ¿no? Sí, la verdad es que esta noche a las 9 menos cuarto nos visita el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, como todos sabemos, un equipo bastante fuerte, de los que luchan por ganar la liga y de los que nos acojonarán. Pero oye, una vez lo conseguimos, ¿por qué no lo vamos a conseguir ahora? Hace unas temporadas con gol de Brahim y el Granada consiguió vencer al Fútbol Club Barcelona. Aún así, ¿qué esperas del Granada, Mari? Espero que le echen fuerza, en plan, que salgan con ganas y que luchen. Que si perdemos, que sea luchando. No ahí, en plan, dejando que jueguen y humillándonos. Yo quiero que luchen, que nos llevamos 3 puntos bien. Que no, pues, se muere luchando y ya está. Muy bien dicho, Mari, sí señor. Sobre todo el partido tiene que plantearlo el Granada como el día del Atlético de Madrid, que aunque se perdió 0-1 con gol de Griezmann, el Granada a mí personalmente me gustó y jugó un buen partido. Lo que pasa es que tuvimos mala suerte de cara a gol. Esperamos que hoy sea al contrario, sea el Barça el que tenga mala suerte de cara a gol y el Granada esté acertado. De recordar que el Barça llega con las bajas de Lionel Messi, la baja más significativa, también Arda Turán, también Piqué y Aleix Vidal. Tanto un equipo de circunstancias que puede presentar hoy Luis Enrique en los nuevos Los Cármenes. No, que no viene. Balón que tiene Granada Club de Fútbol B. Balón que va a poner, mueve en juego el conjunto granadino. La ataca por banda izquierda Antonio Marín. Antonio Marín retras, deja para Sergio Peña. Avanza Sergio Peña con muchos metros. Balón despejado por la retaguardia extremeña. Recupera el esférico Powell. Sigue atacando el Granada, balón para Navarrete. Navarrete retrasa para Powell. Avanza metros Powell, deja para Sulimán. Sulimán muy solo. Cuidado que puede perder Sulimán el esférico. Se rehace muy bien Suli. Retrasa de nuevo para Powell. Presiona la Extremadura, presionaba Bruno. De nuevo meta para Paul Ballesté. El balón se quedó para el meta, que viste de verde. El esférico cambiado para Limayé. La baja Limayé. Sigue a Limayé. Perdón, es Fobi. Fobi es el que tiene ese esférico. Deja en corto para Navarrete. Navarrete para Sergio Peña. Sergio Peña abre de nuevo para Powell. Cuidado, la puede recuperar Bruno. Con mucho espacio Bruno. Sigue Bruno. Puede probar fortuna Bruno. Retrasa muy bien Powell. El balón que cuida para Pierre. Pierre. Gol. Gol, gol, gol, gol de Extremadura. ¡Qué balón perdió Powell! Se equivocó Powell en la salida de balón. Recuperó Bruno. Sin embargo, replegó bien el Granada, pero el balón colgado de Bruno para la corporación por banda izquierda. De Pierre empata al Extremadura, vuelve la igualada a la Ciudad Deportiva de Armilla. Consigue empatar Pierre, vuelve la igualada a la Ciudad Deportiva de Armilla. Empata el equipo blaugrana. Granada Club de Fútbol B 2, Extremadura Unión Deportiva 2. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur, ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Macroofertas, el primer catálogo mensual de ofertas puerta a puerta. Cada mes en tu domicilio, un nuevo catálogo con las mejores ofertas de tu barrio. No te pierdas la próxima edición de Macroofertas. También disponible online. Macroofertas.com. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Corner a favor del Granada Club de Fútbol B, que se ha rehecho del empate de Pierre con una buena ofensiva al conjunto nazarí, el conjunto de Lluís Planagumà. El partido está precioso, ya lo tuvo la primera parte y en la segunda parte ha empezado igual que la primera. Muchos ataques de ambos conjuntos, 2-2, muchos goles hasta 4. El balón que lo colga al primer palo, el esférico que queda al punto de penalti. Despeja Boateng, va a salir el Extremadura a la contra. Intenta caracolear con el esférico Boateng, pelotazo arriba de Boateng. Cuidado que se puede hacer Pierre, aparece por banda contraria Willy solo. Sigue Pierre, cuidado que puede ser muy peligrosa esta acción. Sigue Pierre dentro del área, Pierre queda atento. Llegó atentísimo el defensa Fobi, que ha evitado un problema mayor en la retaguardia granadina. Se salva el Granada Club de Fútbol B. Qué contralanzada por Pierre y Willy, y lo que acaba de evitar Fobi. El balón que es nuevo es para el Granada, balón para Navarrete. Navarrete cambia al esférico para que la vea G por banda izquierda. Antonio Marín avanza al número 4, sigue Antonio Marín, deja para Sergio Peña, se marcha muy bien Sergio Peña, que está haciendo lo que quiere en el día de hoy, que es bueno a Sergio Peña. El esférico para Limayé, intenta caracolear a Limayé, la bicicleta de Limayé. Balón directamente a puerta para Tony Dobla. Sigue el partido precioso, 2-2, y ocasiones para ambos conjuntos. Si ataca uno, es inmediata la réplica del otro. Anima la afición extremeña, los 400 aficionados desplazados hasta tierra granadina. 2-2 en el electrónico y mucho partido por delante. Tan solo 7 minutos de la segunda parte. 2-2 y muchísimo partido. Vuelve a atacar el Extremadura. El balón que lo busca Willy. Sin embargo, terminó en fuera de juego el delantero tanque del equipo extremeño. Y la va a poner en juego Ismael. Ismael la va a poner, deja para que sea Paul Ballester finalmente. Paul Ballester pone en corto de nuevo para Ismael. Sale el Granada B. Paró el árbitro ese lanzamiento de falta. Juan Antonio Campos dijo que no valía acción. Ahí ya sí que vale. Paul Ballester la pone en juego para Powell. Powell avanza metros, cuidado Powell, que ya se equivocó en el 2-2 de Extremadura. Ahora tiene que tener mucho cuidado, mucha cabeza y cuidado para recuperarse de esa acción y volver a ser el central tan bueno que es. Ahora se corría por banda izquierda Limayé, que se marchó de todo aquel que se le cruzó, pero sin embargo terminó siendo derribado. Jugada de estrategia a favor del Granada B. Ya la ha plantado sobre el césped Sergio Peña. Busca el Granada B, el 3-2 en electrónico, defiende el Extremadura, el 2-2. Ocasión puede ser muy buena ocasión para el Granada. Ali Mayer intenta hacerse con el esférico, aunque imprevisiblemente Sergio Peña la va a colgar al área. Sube todo el Granada, salvo Fobi, que queda en campo extremeño para una posible contra. Ya la cuelga Sergio Peña al segundo palo, el remate, el balón que queda dentro del área, despeja la retaguardia extremeña, el balón que queda de nuevo para Sergio Peña. Cuidado que se puede hacer Pierre, qué feo eso. Se la marchaba Pierre con el esférico y se adelantó a la presión de Sergio Peña. Sin embargo, Sergio Peña intentó hacerse con el balón, levantó demasiado el pie, dio en la cabeza de Pierre, del autor del 2-2, que queda tendido. Además, sus propios compañeros piden la asistencia médica y Sergio Peña, que ve la tarjeta amarilla, juego peligroso. Aprovechamos que está Pierre tendido, mientras ha tendido, para hacer una nueva pausa. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur, ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, limpiezas y mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Macroofertas, el primer catálogo mensual de ofertas puerta a puerta. Cada mes en tu domicilio, un nuevo catálogo con las mejores ofertas de tu barrio. No te pierdas la próxima edición de Macroofertas. También disponible online. Macroofertas.com. Hola, yo soy Joel Almeida, jugador de Fundación CB Granada. Para seguir las informaciones de Fundación CB Granada, sigue esta es tu grada. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Se recuperó el número 8, Pierre, que ya está sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Armilla. Cuidado que ataca el Granada, el balón dentro del área. En última instancia lo despejó el defensa visitante, porque el balón quedaba para Navarrete completamente solo dentro del área. Sigue el partido muy abierto, sigue el partido tanto para unos como para otros. No hay un dominador claro del juego en este momento. El balón en saque de esquina para el Granada. La cuelga el esférico al primer palo. Despeja la retaguardia visitante. El balón que queda para Santana. Santana deja para Navarrete. Navarrete se hace con el esférico. Sigue Navarrete. Cuidado que se la retrasa Navarrete ante la presión de Pierre. Para Paul Ballester, se abre Navarrete, recibe el esférico, de hecho el número 8, ahí avanza metros el jugador granadino, deja para Limayé, Limayé para Navarrete, Navarrete para Sulimán, Sulimán Navarrete, sigue Navarrete con el esférico, toca de nuevo para Limayé, Limayé toca para Antonio Marín Navarrete. Navarrete caracolea, se marcha de Pierre, deja para Mateu, Mateu para Limayé, atacando el Granada, volcando el juego el Granada por banda izquierda. De nuevo el balón para Navarrete. Navarrete toca en corto para Santana. Se intenta marchar Santana. Santana para Mateu. Mateu Navarrete. Sigue Navarrete. Caracolea gira sobre sí mismo. Toca para Limayé. A Limayé para Antonio Marín. Antonio Marín de nuevo para Limayé. Corta sin embargo la defensa extremeña. Y el balón despejado por Boateng a saque de banda. De nuevo el esférico para Mateu. Ya la toca Mateu en corto para Santana. Santana para Sergio Peña. Como vino Sergio Peña, pro fortuna, la estrelló en un central. Sigue el ataque el Granada. La cuelga de nuevo Fobi. Fobi la cuelga. Despeja la retaguardia extremeña. El balón que lo busca Willy. También lo busca Ismael. Puede hacerse con ese esférico Willy. Tocó en última instancia al delantero del Extremadura. Dejó que saliera ese balón Ismael. Balón de nuevo para el Granada. Ya la tiene Sulimán. Sulimán de retrasa para Paul Ballester. Paul Ballester toca en corto para la carrera por banda izquierda Antonio Marín. Antonio Marín sin dejarla caer. Tocaba para Limayé, pero la presión de Sergio Rodríguez y de Bruno posibilitó la recuperación visitante. Ya la tiene Pierre. De nuevo Pierre para Sergio Rodríguez. Este toca para Bruno. Devolvía a Bruno de tacón. El balón de nuevo para Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez para Bruno. Se intenta marchar Bruno. El balón que queda para Fall rebotado. Fall abre de nuevo para banda izquierda. Para Javi Pérez. Sigue el número 10. Caracolea Javi Pérez. Toca en corto para Pierre. Muy activo Pierre. Puede probar fortuna. Dispara Pierre. Fuera. Muy activo el número 8, tropezó en un jugador granadino, saque de esquina para el Extremadura. Pierre está siendo el mejor de los suyos en esta segunda parte. Consiguió empatar el partido en el inicio de los segundos 45 minutos de juego y está en todos lados Pierre. Saque de esquina para el Extremadura, la va a colgar de precisamente Pierre, el número 8. Muy buen jugador Pierre. Ya esperando la autorización de Juan Antonio Campos Salinas. Ya la va a colgar Pierre, la cuelga el primer palo. ¡El remate! ¡Fuera! Remató Zamora fuera. La ha tenido de nuevo el equipo extremeño, que sigue cargando el juego sobre la meta de Paul Ballesté, teniendo muchísimas ocasiones de peligro el Extremadura, que ha conseguido empatar el partido y acaba de tener dos ocasiones clarísimas para adelantarse. Meta para Paul Ballesté. La va a poner en juego el meta granadino. Pelotazo arriba de Paul, buscando a Lima Yes. Sin embargo, el balón queda para Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez la regala para que se la haga el balón. Boateng, Boateng, Bruno, Bruno, Fall. Fall de nuevo para Bruno. Bruno se intenta marchar. Bruno ante Navarrete. Muy buena recuperación de Navarrete, que recibió la falta. Y balón que lo pone en juego Sulimán. Sulimán ve la incorporación por banda derecha de Fobi, muy solo Fobi, la cuelga Fobi, buscando a Limayé. ¡A Limayé fuera! ¡Fuera Limayé! No se esperaba el fallo del central extremeño a Limayé, que no consiguió girar el cuello lo suficiente, y el remate de cabeza de otro autor de los goles del Granada, que se marcha desviado de la meta de Tony Dobla. El partido no decae en intensidad ni ritmo. La primera parte ha sido preciosa y la segunda parte también lo está haciendo. Está habiendo numerosos ataques. ¡Qué partido más bonito! Así sí que gusta venir a ver un fútbol, un partido de fútbol un domingo por la mañana. El balón para el Granada, balón para Sulimán. La va a poner en juego Sulimán. Detrás a Sulimán para Powell. Avanza metros Powell. Toca en corto para Antonio Marín. El lateral izquierdo. Avanza Antonio Marín. Detrás para Navarrete. Navarrete sigue con el esférico. Deja de nuevo para Antonio Marín. Antonio Marín para Limayé. Limayé se le escapó el esférico a Limayé en el control. Balón de nuevo para Pierre. Pierre para Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez, la estrella en Limayé. No pasa nada. El balón para Boateng. La regala Boateng directamente a las manos de Paul Ballesté. Qué pelotazo se pudo llevar a Limayé, que por fortuna no se hizo daño, porque el pelotazo de Sergio Rodríguez fue muy fuerte. Cuidado que sale Sergio Peña. No lo para nadie Sergio Peña. Sigue Sergio Peña. No, Santana, perdón, era Santana. Sigue Santana. Retrasa ahora sí para Sergio Peña. Sergio Peña la cambia el juego, buscando la incorporación de Alimayé. Puede evitar que salga ese esférico. Alimayé intentaba retrasar. El balón que lo roba al Extremadura. Balón para Pierre. Sale Pierre. Recupera Powell. Powell para Navarrete. Navarrete, Powell. Powell. Powell toca en corto para balón esférico que lo tiene Navarrete. Navarrete toca para Limayé. A Limayé un 2 contra 1. Sigue a Limayé. Se marcha muy bien a Limayé de Bruno. La cuelga a Limayé. El balón al primer palo. A punto de llegar Mateo. Sigue el esférico para Navarrete. Navarrete despeja Aitor. Aitor deja el esférico para Sulimán. Sulimán para Fobi. Cuidado que la recupera. La sale a la contra el Extremadura. Balón que lo tiene Boateng. Boateng buscaba en profundidad algún compañero. El esférico que queda para Navarrete. Para el capitán del Granada, toca para Sulimán. Vuelta a empezar para el Granada, cuando se prepara el primer futbolista en el conjunto de Lluís Planagumà. Va a entrar Miguel Cobo, el número 14. Balón que tiene Fobi. Fobi de nuevo toca en corto para que siga el ataque granadino. Balón para Sulimán. Sulimán retrasa al esférico para que la toque Ismael. Ismael de nuevo en corto. Cuidado que ese balón lo ha recuperado la Extremadura. Puede salir a la contra Pierre. Pierre toca para Bruno. Bruno muy solo por banda derecha. Bruno ante Powell. Sigue Bruno. Sigue Bruno dentro del área. La colgaba Bruno. El balón que queda. ¡Gol! ¡Gol, gol de Javi Pérez! Se lleva dos al escudo Javi Pérez. Le ha dado la vuelta a la Extremadura. Nuevo fallo en defensa del Granada en la salida de balón. Y el balón colgado por Bruno para la aparición en segundo palo de Javi Pérez. Completamente solo. Gol, gol de la Extremadura. Se vuelve a adelantar el equipo extremeño. gol de Javi Pérez. Minuto 18 de la segunda parte. Granada Club de Fútbol B2, Extremadura Unión Deportiva 3. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur, ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Macroofertas, el primer catálogo mensual de ofertas puerta a puerta. Cada mes en tu domicilio, un nuevo catálogo con las mejores ofertas de tu barrio. No te pierdas la próxima edición de Macroofertas. También disponible online, macroofertas.com. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Cuidado el ataque del Granada, el balón, ¡fuera! ¡Fuera! La que acaba de tener el conjunto granadino para establecer de nuevo la igualada. Sigue el partido muy abierto, sigue el partido precioso tras el gol de Javi Pérez. 2-3 gana el Extremadura Unión Deportiva. En el tiempo publicitario hubo un cambio en el Granada, se marchó Santana y entró en su lugar Miguel Cobo. Puerta para Tony Dobla. También entró en el equipo extremeño Cristóbal, segunda sustitución en lugar de Boateng, el futbolista granadino que ha abandonado el césped de la Ciudad Deportiva de Armilla tras conseguir un gol en la mañana de hoy. Sigue atacando el Granada, balón para Miguel Cobo, Miguel Cobo para Mateu, caracolea Mateu, toca de nuevo el Granada, el esférico queda para Fobi, Fobi retrasa para Ismael, Ismael Powell. Powell avanza metro, sigue Powell, deja en tu corto para Antonio Marín. Antonio Marín dejaba para Sergio Peña, se intenta marchar Sergio Peña, recupera Bruno, Bruno Pierre, la se hace con ella Sulimán, de nuevo Sergio Peña, recupera el balón Pierre, falta, falta sobre Sergio Peña. Esta la derrota momentánea, queda muchísimo partido, estamos en el minuto 21 de juego, 24 minutos, por tanto para el final de partido más la prolongación aquí en la Ciudad Deportiva Armilla. 2-3 gana Extremadura, sería la primera derrota del Granada en casa desde el mes de octubre y estamos hablando de que ya estamos en el mes de abril, concretamente día 2 de abril, así que del 2 de octubre el conjunto granadino no cae en casa. Para evitar esta situación deberán conseguir un gol más el conjunto de Lluís Planagumà. La va a poner en juego Sergio Peña, jugada de estrategia. Sergio Peña la cuelga al segundo palo, busca la incorporación de Powell, despeja la Extremadura, cuidado que puede salir a la contra el equipo extremeño. Balón para Cristóbal, Cristóbal para Willy, Willy toca en corto para Javi Pérez, Javi Pérez de nuevo para Willy, Willy ante Ismael Kai, Willy, falta, falta de Ismael, que además ve la tarjeta amarilla. Salió muy rápido a la contra el Extremadura, salió muy rápido Javi Pérez, el autor del 2-3 que la puso en profundidad para Willy, y jugada muy peligrosa, falta muy peligrosa justo en la línea de mediación del área de Paul Ballesté. Falta muy peligrosa a favor del Granada Club, del Extremadura Unión Deportiva, perdón. Esperando la autorización del colegiado, porque además acá sigue tendido sobre el terreno de juego Willy. 2-3 gana el equipo extremeño. 2-3 gracias a los goles por parte del Granada de Mateus y de Ali Mayé, que hicieron el 1-0 y el 2-1 respectivamente. El 1-1 lo hizo Boateng, el 2-2 Pierre y el 2-3 Javi Pérez. Ya se ha levantado Willy, no sigue sobre el terreno de juego. Vamos a aprovechar para hacer mientras un repaso de resultados en tercera división, Mari. Bueno, Ricardo, pues la verdad es que acaba de terminar en Loja, que ha tenido una victoria clara ante la Unión Deportiva San Pedro con un resultado de 3-0 a favor, y además hace poco el Huétor Vega conseguía remontar el partido ante la hermana San Andrés con un 2-1. La pide Pierre, puede ser Pierre el número 8 el que ponga el balón en juego. El árbitro autoriza la falta, cuidado del remate, el remate, la falta, fuera. Fuera, fuera el remate, puerta de nuevo para el Granada. Fue Zamora el que probó fortuna, sin embargo el esférico queda en meta para Paul Ballesté. La victoria por 3-0 de Loja, que lo acerca de nuevo a la zona de playoff tras la derrota ayer de el Huétor Taja ante la Unión Deportiva Maracena y el empate del Motril en el Escribano Costilla ante River Melilla. Por tanto, de nuevo tres equipos granadinos pugnando por el cuarto puesto y acercándose al resto de posiciones dependiendo del resultado, ya que tenemos a tercero y segundo al Almería B y al Antequera, que además Antequera estaba también jugando su partido, de hecho pierde en el minuto 59 por 2-0 ante el Atlético Malagueño. Por tanto, ambos conjuntos granadinos se acercan más al equipo antequerano. Balón que tiene el Granada en defensa, balón para Powell, Powell la pone en profundidad para Sergio Peña, que ha caído a la banda izquierda. Sergio Peña, el esférico que lo puede recuperar Powell ante la presión de Pierre, cayó Powell. Se prepara también el segundo cambio en el Granada. Se prepara Jean Carlos, el número 16 del conjunto granadino. La pone en juego rápidamente el Granada, no hay tiempo que perder. Balón para Antonio Marín. Antonio Marín buscaba a Mateu. El balón que lo despeja Sergio Rodríguez. Toca de tacón Pierre buscando a Willy. El balón que queda, sin embargo, para la carrera por banda derecha. Avanza el equipo extremeño. El balón que lo busca Bruno. Sigue Javi Pérez. Se la pierde Javi Pérez. Recupera Sergio Peña. Sergio Peña para Mateu. Llega al corte muy atento Zamora. El balón que queda para Powell. Cuidado que presiona Pierre. Powell se complica la vida. Sigue Powell. Despeja Powell. La toca para Sergio Peña. Recupera el Extremadura. El balón que lo tiene Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez para Javi Pérez. Sigue el número 10 Javi Pérez. Avanza Javi. Deja para Sergio Rodríguez. El balón que queda para el número 6 Fal. Sigue Fal. Deja de nuevo para Pierre Fal. Sigue Fal. La devuelve para de nuevo para Javi Pérez. Remata. Fuera. Tiro fuera de Javi Pérez, muy desviado. Buena triangulación de nuevo en el equipo extremeño. Segunda sustitución en el Granada. Se marcha el capitán Navarrete y entra en su lugar Giancarlo. Segundo cambio, por tanto, en el Granada. Minuto 26 de la segunda parte. Nos acercamos al último cuarto de hora de juego aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla. 2-3 gana el Extremadura al conjunto de Lluís Planagumà. Puerta para Paul Ballesté. Pelotazo arriba del meta granadino, buscando la cabeza de Mateu. Sin embargo, llega Sergio Rodríguez, este deja para Pierre. La baja con mucha calidad el número 8. Sigue Pierre entre tres. Aguanta el esférico el número 8. Deja de nuevo para Cristóbal. Cristóbal la ponía en profundidad para Willy. Corta Ismael. Busca de nuevo Ismael a Giancarlo. Ese esférico que se puede hacer Miguel Cobo con él. El balón que queda, sin embargo, para Pierre. Falta. Falta sobre Miguel Cobo. Y balón para el Granada. La pone en juego Sulimán. Sulimán toca para Antonio Marín. Antonio Marín retrasa de nuevo para Sulimán. El balón para el número 6 del Granada. Avanza metro a Sulimán, esperando a que algún compañero venga a recibir. Ya lo recibe Miguel Cobo. Miguel Cobo toca de nuevo para Limayé. Sigue a Limayé. Se marcha muy bien a Limayé. Toca para la incorporación de Fobi. La puede colgar Fobi. La cuelga Fobi. El balón que queda para banda izquierda. Sigue Fobi. Caracolea Fobi. Finalmente no colgó el balón. Y balón que recupera el equipo extremeño. Pelotazo arriba directamente a bota de Pavel. Pavel retrasa para Paul Ballesté. Paul Ballesté con el esférico. Sigue Paul. Toca en corto para Ismael. Saliendo el número 3 del Granada. Ismael toca todavía más en corto para Powell. El pase de seguridad para que avance el central granadino. Balón para Antonio Marín. Antonio Marín buscaba por banda izquierda a Giancarlo. Finalmente, en última instancia, tocó un jugador visitante, sigue siendo el esférico para el Granada. La va a poner en juego Antonio Marín. Antonio Marín para Sulimán. Sulimán de nuevo para Antonio Marín. Sin embargo, ese balón se terminó marchando. Saque de banda para Sergio Rodríguez. Juega el equipo blaugrana, juega la Extremadura Unión Deportiva. 2-3 ha conseguido voltear el electrónico el equipo extremeño, que se vio por debajo 1-0 y 2-1, y de momento gana 2-3. El balón que queda para Powell, despeja Powell, el balón que lo busca Limayé, sin embargo llega muy atento José, el balón que queda para Javi Pérez, avanza Javi Pérez, caracolea sobre sí mismo Javi Pérez, toca para Cristóbal, Cristóbal avanza metro, sigue Cristóbal con el esférico, muy bien, buena incorporación de Aitor, puede colgar Aitor, muy solo Aitor, la cuelga Aitor. Nada, no, directamente no había nadie en el segundo palo. Balón para el Granada. Balón en meta que ya ha puesto en juego Paul Ballester para Antonio Marín. No hay tiempo que perder. 2-3 en el marcador. La tiene Power, Power Sulimán. Avanza metro a Sulimán. Sigue Suli, cambia el esférico Sulimán para Fobi. Fobi por banda derecho, evita que salga ese balón Fobi, Fobi retrasa para Ismael, Ismael toca más en corto para Sulimán, Sulimán toca, sigue con el esférico Suli, ahora sí que toca para Pavel, Pavel avanza ya en campo visitante, toca de nuevo para Sulimán, Sulimán sigue con el esférico, aguanta Sulimán, toca más en corto para Limayé, a Limayé de nuevo tocando, aguanta Limayé, sin embargo el balón giró sobre sí mismo, Limayé la ponía para Giancarlos, dejó pasar muy inteligente Sergio Rodríguez ese balón, meta para Tony Dobla. Minuto 29 de la segunda parte, 16 minutos, mal tiempo de prolongación para que el partido concluya en la Ciudad Deportiva de Armilla, gana el Extremadura Unión Deportiva 2-3, meta para Tony Dobla. Canta los aficionados visitantes, todos los aficionados desplazados que de momento se van con un buen sabor de boca gracias a la victoria momentánea de su equipo. Se prepara un último cambio en el Granada, se prepara Luis Suárez, el delantero del conjunto nazarí. Cuidado que la cuelga Pierre, el pie para Willy. Muy atento Paul Ballester, mucha seguridad en el meta granadino que evitó el remate de Willy. Para el juego Paul Ballester. La planta sobre el césped y busca el largo a Giancarlos. Sin embargo, se hace con ese balón el Extremadura, balón que lo tiene Bruno. Bruno la regala para Sulimán, Sulimán, Antonio Marín. Antonio Marín retrasa para Powell. Sigue Powell, Powell hace lo propio para Paul Ballester. Empieza desde atrás el Granada. Paul Ballester ya la pone en movimiento para Sulimán. Sulimán buscando algún compañero, dejan corto para Miguel Cobo. Avanza por banda derecha el Granada allá en campo visitante. Miguel Cobo para Fobi. Fobi retrasa de nuevo para Ismael. Ismael toca en corto para Sulimán. Sulimán la pide Antonio Marín. Ahí la recibe el número 4. Antonio Marín buscaba en profundidad a Giancarlos. Sin embargo, queda para Fal. Fal despeja buscando a Javi Pérez. Javi Pérez la controla. Muy bien, Javi Pérez se gira sobre sí mismo. Sigue Javi Pérez. Toca para Aitor. Buena incorporación más por banda izquierda del lateral extremeño. Sigue Aitor. Aitor ante Alimayé, se marcha muy bien Aitor, el balón que lo tiene Willy, Willy toca para Fal, Fal para Willy, deja para Bruno, Bruno la cuelga, no apareció nadie y el balón que queda para Fobi, despeja Fobi, puerta para Paul Ballester. Tenemos una nueva novedad desde Sevilla, Mari. Sí, por lo que nos cuentan, el Sevilla este vuelve a adelantarse en el marcador, prolongando así la ventaja que lleva con un 2-0 frente al Granada. Parece que hoy los de Rafinha no están haciendo su mejor partido, ¿no, Ricky? Ya decía en la primera parte que el Granada no se jugaba nada porque ya no podía optar al sexto puesto. Al tener perdido el gol, habrá con el San Feli, lo único que podría luchar por no perder el séptimo con el Recreativo, el último equipo que pasar por Granada. Por tanto, el Sevilla este sí que se jugaba la vida, se jugaba la zona de salvación. Así que, de momento, victoria local. Aún así, todavía queda partido. Se produjo el último cambio en el Granada. Se marchó Fobi y entró en sustitución Luis Suárez. Por lo que lo más probable es que el Granada cierre con línea de tres atrás. Balón que lo tiene Sulimán. Sulimán detrás para Ismael. Ismael abre el esférico para la incorporación de Miguel Cobo por banda derecha. Sigue Miguel. No, sin embargo, era Antonio Marín, se ha cambiado Antonio Marín de banda, se ha marchado a banda derecha y queda banda izquierda Miguel Cobo. Cambió de banda, por tanto, Antonio Marín, ese ha sido el cambio de Yui. Antonio Marín, banda derecha, Miguel Cobo, banda izquierda, centrales, Powell y Ismael. Puerta para Tony Dobla, balón para el equipo extremeño. Arriba tenemos a Luis Suárez, a Mateus, por detrás Limayé, a Giancarlos, también a Sergio Peña. El Granada buscando, y a Sulimán buscando el Granada, el empate. Balón que queda para Fall. Fall toca para Javi Pérez. Javi Pérez de nuevo para Fall. Se marcha muy bien Javi Pérez. Toca en corto para la carrera de Pierre. Se intenta marchar Pierre. El balón que queda para la caída del jugador extremeño. Falta a favor del Extremadura. Unión Deportiva pide perdón por esa falta. El jugador del Granada, Ali Mayé, sobre Pierre. Y esférico para el Extremadura Unión Deportiva. La pone en juego ya el equipo extremeño. Balón que lo tiene Aitor. Aitor se marcha muy bien. Aitor sigue. Aitor con el esférico. Retrasa Aitor para Zamora. Zamora la envía buscando la carrera de Bruno. Sin embargo, el balón marcha desviado a línea de banda. La pone en juego Miguel Cobo. Miguel Cobo para Power. Power la devuelve para Paul Ballesté. Ataca el Granada. Paul Ballesté para Sulimán. Sale de atrás el conjunto nazarí. Viene a recibir a Sergio Peña y lo recibe el peruano. Abre Sergio Peña para Miguel Cobo. Sigue Miguel Cobo. Toca Miguel Cobo. No, finalmente se hace con el esférico. Así cambia el balón para Ismael. Avanza Ismael con muchos metros. Ismael toca en corto para Antonio Marín. Antonio Marín de nuevo para Ismael. Ismael retrasa para Paul Ballesté. Muy buena presión del Extremadura. No está dejando pensar a los mejores jugadores del Granada. Y en los últimos minutos el Granada está teniendo mucha dificultad para atacar la meta de Toni Dobla. Balón para Miguel Cobo. Por banda izquierda, volcando el juego por banda izquierda al Granada. La tiene Giancarlo. Sigue Giancarlo, deja en corto para Luis Suárez. Incluso hará la carrera ante Zamora. Sigue Luis Suárez, la cuelga Luis Suárez. ¡El balón! Chutó Mateu. Y bajo palos prácticamente salva un jugador de Extremadura. Sigue atacando el Granada. No obstante, recupera el Extremadura. Puede salir a la contra Sergio Rodríguez. El balón que va a ser finalmente para el Granada. ¡Qué ocasión acaba de tener el Granada Club de Fútbol B! En las botas de Mateu. Balón que ya lo mueve el Granada. Balón para Miguel Cobo. Miguel Cobo toca para Giancarlo. Giancarlo buscaba a Mateu. Sin embargo, llegó al corte. Fal 2-3. Minuto 35 de partido en la Ciudad Deportiva de Armilla. Granada Club de Fútbol B 2, Extremadura Unión Deportiva 3. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur, ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Macroofertas, el primer catálogo mensual de ofertas puerta a puerta. Cada mes en tu domicilio, un nuevo catálogo con las mejores ofertas de tu barrio. No te pierdas la próxima edición de Macroofertas, también disponible online. Macroofertas.com. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Minuto 37 de la segunda parte. Gana la Extremadura Unión Deportiva 2-3. El Granada buscando el empate. Intentando todo el Granada, el equipo de Lluís Planagumà, para no caer en la mañana de hoy. Se intentaba marchar Giancarlo. Falta. Nueva acción de estrategia a favor del conjunto granadino. Además, esa falta supuso la tarjeta amarilla para Sergio Rodríguez. Mientras ante el tiempo publicitario se produjo el último cambio en el equipo extremeño, el Granada ya lo hizo los tres. Entró el número 15, Carlos Rubén, y se marchó el autor del 2-3, Javi Pérez, el futbolista que de momento está dando los tres puntos al equipo extremeño aquí en tierra granadina. Cuidado que la falta es muy peligrosa. banda izquierda, justo pegado a la frontal del área, la va a colgar Giancarlo. Esperando la autorización de Juan Antonio Campos Salinas, el futbolista nazarí, para poner ese balón en juego. El balón colgado, el segundo palo, despeja de puño. Despeja de puño, Tony Dobla, muy seguro. Balón en banda para Antonio Marín. Sigue la ofensiva granadina, sigue la ofensiva local. El Granada no se rinde, quiere, necesita un gol para empatar el partido. Estamos hablando de que el conjunto de Lluís no cae en casa desde el mes de octubre. Han pasado por aquí muy buenos equipos, el Cartagena, el Real Murcia, ninguno, y mucho más que me olvido, y ninguno ha sido capaz de vencer en tierra granadina. De momento el Extremadura sí lo hace, 2-3 en un partido vibrante, en un partido precioso, y cuidado la contra del equipo extremeño. El balón que queda para la corporación por banda izquierda de Carlos Rubén. Sigue Carlos Rubén, caracolea Carlos Rubén, se marcha al punto de saque de esquina, aguantando el esférico. Carlos Rubén la protege. El balón que queda finalmente para un saque de esquina. Córner a favor del Extremadura. Como decía, muy buenos equipos han pasado por el tierra granadina, por la ciudad de la Alhambra, y no han conseguido vencer al Granada B. Y el Extremadura, que sí lo está haciendo por 2-3, un equipo que se está jugando media salvación en estas últimas 8 jornadas de liga en segunda división, grupo cuarto. Saque de esquina para el conjunto visitante. Aún así, muy buen partido tanto de Granada como del equipo extremeño. La va a colgar el conjunto visitante. Despeja la retaguardia granadina, sigue el balón dentro del área. El balón que queda en banda derecha, vuelve a colgar el balón dentro del área. El remate de Fal fuera. Remató Fal fuera, por encima de la meta de Paul Ballesté. Puerta para el Granada. Pide intensidad el banquillo del Granada, también la pide el banquillo del Extremadura. Juan Sabas Huerta Lorente, que sabe que está consiguiendo una victoria muy importante aquí en Granada. Balón que va a ser para Sulimán. Sulimán cabecea, arrolló Sulimán al futbolista extremeño, a Cristóbal. Y balón para ser en lanzamiento de falta a favor del conjunto blaugrana. 2-3 en el electrónico, minuto 40 de la segunda parte, 5 minutos más el descuento para que finalice el encuentro correspondiente a la jornada 32 entre el Granada Club de Fútbol B y Extremadura Unión Deportiva. 2-3 gana el conjunto visitante, que además sigue atacando la meta de Paul. El balón colgado, saque de esquina, nuevo saque de esquina para el equipo extremeño. Aplauden los aficionados desplazados hasta tierra granadina. Muchos aficionados desplazados hoy hasta Granada, 400 aficionados, 5 autobuses, si no me equivoco, de aficionados extremeños venidos hoy hasta Granada. El día acompaña, muy buen día, y el fútbol está siendo espectacular. Balón colgado directamente dentro del área, queda el balón por banda derecha, sigue atacando la Extremadura, la caza Willy. Willy la cuelga al primer palo, el balón que cuelga, colga al segundo palo, el balón despejado por el Granada, salta a salir Luis Suárez, sigue Luis Suárez con el balón. Pero muy atento Carlos Rubén al quite. Balón en banda para el Granada B. Balón que lo tiene Powell. Powell deja en corto para Sulimán. Sulimán cambia el esférico para Antonio Marín. La controla muy bien Antonio Marín. Sigue Antonio, deja en corto para Sergio Peña. Sergio Peña la pone en profundidad buscando a Luis Suárez. Corta muy atento José. El balón que queda para Aitor. Aitor José. José despeja. Se la quita de encima. No quiere saber nada del balón José. El balón que queda para Sergio Peña. Sergio Peña de nuevo para Mateu. Sigue Mateu. Caracolea Mateu. Abre Mateu el balón para Giancarlo. Giancarlo avanza ante la presión de Sergio Rodríguez, sigue Giancarlo. Giancarlo la cuelga, no apareció nadie por el segundo palo. Puerta para el equipo extremeño, puerta para la Extremadura Unión Deportiva. El tiempo corre, minuto 42, 3 minutos más la prolongación le queda al Granada B para buscar el empate. 3 minutos más la prolongación le queda al Extremadura para certificar una vital victoria para ellos. Puerta que ya ha efectuado Tony Dobla. Balón tocó en la mano de Ali Mayé. Por tanto, balón para Aitor. Balón de nuevo para el Extremadura. Deja finalmente que sea Fal. No, finalmente va a ser Aitor el que ponga ese balón en juego. La pone ya en largo Aitor, buscando la carrera de Bruno. Corta muy atento el Granada, cortó Powell. Sale rápidamente Giancarlo, ya en campo visitante. Sigue Giancarlo, Giancarlo deja en corto para Sergio Peña. Sergio Peña abre para Limayera, puede colgar el jugador granadino. Sigue Alimayé, Alimayé retrasa para Sergio Peña. Sergio Peña toca en corto para Sulimán. Sulimán la devuelve para Sergio Peña. Buena triangulación, muy solo Sergio Peña. Cambia Sergio Peña la incorporación de Powell. Corta sin embargo Bruno, el balón que queda para Miguel Cobo. Vuelve a robar el Extremadura, balón de Fal. Fal la pone en profundidad para Willy. Willy ante Ismael, sigue Willy. Evita que salga ese balón por línea de fondo. La puede colgar Willy, sigue Willy, la cuelga Willy. El primer palo, el balón que queda. Se paseó por la línea de gol ese esférico. ¡Qué ocasión acaba de tener el Extremadura a la contra! A punto de matar el partido el conjunto extremeño. La que acaba de tener el Extremadura. Vuelve a atacar el Granada. Vuelve a tener el balón el conjunto granadino. Balón para Antonio Marín, Antonio Marín abre para Powell, avanza metros Powell, Powell para mí, Giancarlo, perdón, Giancarlo toca, sigue con el esférico Giancarlo, retrasa para Sergio Peña, canta la afición de Extremadura, sube la voz, alza la voz, saben que tienen que aguantar este resultado, es muy importante para ellos la victoria, también aprieta la afición del Granada en busca del empate de los suyos, minuto 44, uno más la prolongación, de hecho ya dan la prolongación, cuatro minutos más, nos iremos hasta el 49 aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla. El balón que queda para Alimayé, Alimayé para Miguel Cobo, Miguel Cobo abre para Luis Suárez, sigue el jugador del Granada, despeja. Despejó el balón la defensa extremeña, no se pudo marchar Luis Suárez y vuelve a ser el balón para el Granada. Lo tiene Antonio Marín, Antonio Marín retrasa para Ismael, Ismael la deja en corto para Sulimán. Sulimán avanza metros, abre para Sergio Peña. Sergio Peña sigue con el esférico, hace lo propio para la incorporación de Giancarlo. Lo dobla Powell, sigue Giancarlo, caracole hacia adentro Giancarlo, buscaba el pase en profundidad para Mateus, cae Mateus, el árbitro no pita nada, sale Sergio Rodríguez, balón en banda para el equipo extremeño. Nos seguimos acercando al final del partido, 2-3, el Granada no cae en casa desde el mes de octubre, estamos ya en abril y parece que salvo que lo evite algún gol de Granada en estos últimos 3 minutos de juego, el equipo nazarí va a volver a conocer la derrota en tierra granadina. Balón en falta a favor del conjunto rojiblanco, a favor del equipo de Lluís Planagumà. La va a poner en juego el Granada, va a ser Powell el que ponga ese esférico en movimiento. Retrasa Powell para Ismael, Ismael toca en corto para Sergio Peña. Sergio Peña ha venido a recibir el balón muy atrás, toca en corto para Sulimán. Sulimán Powell por banda izquierda atacando el Granada. Sigue Powell, la puede perder Powell, que está en posición ofensiva. Dejado para Giancarlo, balón en banda para el Granada. Esto no para, el partido no para. A punto de acabar el encuentro, el balón para Mateus, Mateus para Giancarlo, despeja muy atento Bruno y de nuevo balón en banda para Sulimán. Sulimán retrasa el esférico para Ismael, Ismael cambia, sigue con el esférico cosido a la bota, deja en corto de nuevo para Sergio Peña. Pelotazo arriba de Sergio Peña, buscando la carrera de Isuala, corta muy atento José. De nuevo balón en banda para el Granada, puede ser de las últimas acciones del encuentro. La pone en juego Antonio Marín. Antonio Marín retrasa el esférico. Balón para el Granada. Balón que lo tiene Ismael. Pita la afición del Extremadura, que esperando el final del partido. Balón que lo mueve Ismael. Ismael la envía arriba buscando la incorporación de Antonio Marín. Muy largo. Muy largo ese balón para Antonio Marín. Meta para Toni Doblas. El partido se acerca a su final. Minuto 47, si no me equivoco, quedará un minuto y medio, dos para el final del encuentro. La va a poner en juego Toni Doblas, 2-3, gana el Extremadura. Goles de Mateu y Alimayé por parte granadina. Boateng, Javi Pérez y Pierre lo hicieron por parte extremeña. El balón que queda para Aitor, Aitor la regala, recupera Sulimán. Sulimán buscaba a Giancarlo, Giancarlo la cambia para Alimayé. Intenta hacerse con ese balón Alimayé, sin embargo la recupera Carlos Rubén. El balón que queda de nuevo para Limayé. A Limayé entre tres, sigue a Limayé. El balón que lo recupera el Extremadura. Sale a la contra Willy. El balón que queda sin embargo para Ismael. Ismael la va a evitar que salga el balón. Despeja Ismael, tropieza en un futbolista extremeño. Ese feico que queda para Carlos Rubén. Banda, banda para el Granada. Protesta la afición, que está pidiendo con intensidad al final del encuentro. Sin embargo, el árbitro deja que haya una última ocasión, el esférico para Mateu. Mateu deja para Antonio Marín, de nuevo balón que manda para el Granada. Antonio Marín la va a poner en juego, la pone buscando a Limayé. A Limayé ante Aitor, sigue a Limayé. El balón que tropieza, balón en banda de nuevo para el Granada. Avanzando, como dirían los americanos, yarda el conjunto granadino, que con tres saques de banda consecutiva. Final. Final del partido en la Ciudad Deportiva de Armilla. Meses después, escuchen bien, meses después, el Granada vuelve a caer en tierra roja y blanca. ¿Qué mérito tiene eso? Nadie vencía desde octubre aquí en Granada hasta que Extremadura y su afición han conquistado la ciudad de la Alhambra. 2-3 gana. Por fin, gana el Extremadura Unión Deportiva. 2-3 cae el conjunto de Lluís Planagumà. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que viviremos el Granada Club de Fútbol Juvenil División de Honor contra el Recreativo de Huelva. Hasta entonces, que tengan buena semana y disfruten del buen tiempo. Estaestugrada.com, la web de moda del deporte granadino. Estaestugrada.com.